buenas noches, amigos. Estamos de nueva cuenta en una emisión más de Planeta Urantia Sin Filtros. En esta ocasión, el nuevo serial, Defendiendo a Jesús de Nazaret. Agradezco mucho la presencia de todos aquellos que nos siguen en vivo a través de las redes sociales de Planeta Urantia, Facebook Live y YouTube Live, que pueden participar en vivo con nosotros, y aquellos que nos acompañan en diferido a través de iVoox, iTunes y, de nueva cuenta, bienvenidos a aquellos que nos siguen en Spotify. Esta noche iniciamos un nuevo serial de Planeta Urantia Sin Filtros. El día de hoy vamos a estrenar el primer asalto, el cual lleva por nombre El Verdadero Origen. Estamos muy contentos y sobre todo queremos iniciar este nuevo capítulo, esta nueva aventura de un nuevo serial, agradeciendo a todos aquellos que se han suscrito a nuestra red social de YouTube, donde ya somos 6K, es decir, ya tenemos más de 6,000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, amigos. Y esta noche los va a acompañar su servidor, Agón Donter, Jorge Arcega, transmitiendo desde México. Nos saludan gente que se está conectando a través de YouTube, José Liborio, Fenelón y Gustavo Manuel. Y también a través de Facebook Live, nuestro amigo Eduardo Espinosa nos comenta que ya está listo y que se escucha todo perfecto para iniciar este nuevo serial. Amigos, ¿de qué se va a tratar Defendiendo a Jesús de Nazaret? Ustedes saben que Planeta Urantia Sin Filtros es el espacio de Planeta Urantia donde hablamos de temas sumamente polémicos, y lo hacemos con una visión, sobre todo con una locución, con un mensaje agresivo, que a muchas personas les puede resultar insultante o intolerante, pero para nada es así, amigos. Lo que queremos es, a través de estos programas de Defendiendo a Jesús de Nazaret, es confirmar nuestra fe y sobre todo reivindicar la figura de ese personaje histórico, de ese ser tan querido al que nosotros admiramos, que en su momento llevó el nombre de Jesús de Nazaret, pero cuya verdadera identidad es Micael de Nevadón, el Dios creador de este universo. Nos está saludando mi tocayo Jorge Recinos desde El Salvador. Nos comenta, se escucha muy bien, y un saludo a todos los urantianos. Amigos, vamos a comenzar con este primer asalto. ¿Por qué lo vamos a llamar asalto, a diferencia del primer serial y del segundo serial, donde eran rounds y reflexiones? Porque hoy, de nueva cuenta, en estas 4 emisiones de Defendiendo a Jesús de Nazaret, vamos a hablar a manera de pelea de esgrima, a manera de encuentro de espadachines. Por eso este primer asalto se llama así, El Verdadero Origen. ¿A qué nos referimos con eso? Durante mucho tiempo, sobre todo del año 2000 a la fecha, la figura de Jesús de Nazaret ha sido sistemáticamente atacada por grupos cristianofóbicos, ya sea por aquellos grupos religiosos que no ven en Jesús de Nazaret o en Cristo o en la cristiandad una forma de religión que les represente, o ya sea por aquellos grupos, a las cuales yo me atrevo a llamar sectas, de ateos agresivos, de ateos militantes, que han hecho mofa y denostación de la figura de Jesús de Nazaret. Primero, atacándolo desde el punto de vista histórico, es decir, negando su existencia. Para la mayoría de los detractores del cristianismo, Jesús de Nazaret o su existencia es un mito. Aun a pesar de que existen muchos registros históricos que confirman que en un momento dado, hace 2,000 años y tantos más o menos, existió una persona en la región de Galilea, en la región de Nazaret, que llevaba el nombre de Jesús, que en su momento fue reconocido como un gran maestro o bien como un profeta, dependiendo del historiador. Hay algunos historiadores, la mayoría de ellos contemporáneos de Jesús o que registraban los hechos de la vida de Jesús a destiempo, años después, y la mayoría de ellos eran griegos. Recordemos que tanto los griegos como los romanos eran los líderes culturales de esa zona del mundo donde nuestro querido Micael de Nevadón quiso encarnarse como Jesús de Nazaret. En aquel entonces el primer mundo, el ombligo del mundo, era precisamente esa zona, el Imperio Romano y sobre todo esa zona de la Galilea, ¿no? Ese gran reino judío donde precisamente confluían muchas culturas y donde el lenguaje universal o el lenguaje oficial, el lenguaje internacional, era el griego. Jesús de Nazaret obviamente hablaba griego, hablaba arameo y otros cuantos dialectos locales, pero lo que normalmente se hablaba y se estudiaba en ese entonces era en el lenguaje oficial del griego. Por lo tanto, los historiadores griegos de esa época registraron muy bien la existencia de ese maestro de Galilea proveniente de Nazaret que se decía llamar Jesús y que también fue conocido con muchos otros nombres. Por lo tanto, aun a pesar de esos registros históricos que se conservan a nuestra fecha, hay grupos, sobre todo de ateos militantes y de cristianofóbicos, que niegan la existencia de Jesús de Nazaret. Lo han querido rebajar a mito, lo han querido rebajar a calumnia, a mentira, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Nos saluda nuestro amigo Natu Nano desde España, saludos a todos, y Juana Figueroa nos saluda desde Guerrero, México. Bienvenidos amigos, muchas gracias por acompañarme esta noche. Y bueno, hay muchos registros de la existencia de Jesús de Nazaret, precisamente en la época que nos dice el libro Urantia existió y tuvo su vida pública. Nosotros como lectores del libro Urantia sabemos que los registros históricos no son precisos, sobre todo aquellos que se hacían hace 2000 años. Hace 2000 años la concepción del tiempo era diferente, no había una visión periodística, no había una forma estricta de medir el tiempo ni de registrar los hechos. Era otro mundo, era otra forma de concebir la vida y por lo tanto eso ha desembocado a que se ponga en duda todas las fechas y todos los hechos referentes a Jesús que están registrados. ¿Cuál es el registro histórico que confirma casi al 100%, casi al 100% la existencia de Jesús de Nazaret? Son los escritos y todos los trabajos que trascendieron el tiempo de un griego que se llamaba Plinio el Joven. Plinio el Joven ha sido el gran historiador de esa época posterior a Jesús y que también en sus escritos registró la existencia de ese maestro. De hecho, gracias a los escritos de Plinio el Joven, conocemos mucho de la vida, del día a día, de la cultura griega y romana de aquel entonces. Para muchas otras cosas, para las cosas de la vida cotidiana y hechos históricos oficiales, los que la historia oficial acepta, se utilizan los escritos, las memorias y los legados de Plinio el Joven. Pero cuando se trata de Jesús, se denostan inmediatamente. Es decir, para lo que es material, para lo que es cotidiano, Plinio el Joven sí es válido. Pero para cuando es de Jesús, no, es mitología. Ahí se equivocó Plinio el Joven. Para lo cotidiano, lo que realmente importa a la historia oficial, Plinio el Joven es un genio. Pero cuando se trata de confirmar la figura de Jesús, ahí Plinio el Joven, pobrecito, estaba tonto. Bueno, es una mentira. De seguro estaba influenciado por esos judíos que crearon el mito de Jesús de Nazaret. Es decir, Jalisco siempre gana, así se dice acá en México. Ustedes saben bien que la cultura mexicana tiene mucho que ver con la provincia o el estado de Jalisco, México. En Jalisco existen todos los elementos de la mexicanidad, por lo tanto se dice que Jalisco es el estado que siempre gana aquí en México, la provincia que siempre gana. Cuando nosotros aquí en México decimos que alguien simplemente gana un encuentro, un debate, porque sí, se le dice que Jalisco siempre gana. Es lo mismo en este caso. Los opositores al cristianismo, a la figura de Jesús de Nazaret, denostan de inmediato todos los legados y todos los escritos y todo lo que ha llegado a nuestra época de Plinio el Joven, cuando se trata de Jesús. Y cuando se trata de lo cotidiano, de lo histórico, ahí sí lo toman. Pero cuando se trata de Jesús, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no, porque Jesús es un mito y punto. Ya, nada más. No hay nada más. Y quien diga que Jesús de Nazaret existió, tiene que probarlo científicamente. De ser posible, con pruebas imposibles, ¿no? Nos comenta que fue el historiador judío fariseo, no cristiano, Tito Flavio Josefo, quien escribió una historia del judaísmo aproximadamente en el año 93 después de Cristo. En ella se habla de Jesús, el supuesto Cristo. Exactamente, amigos. Ese es un dato que nos acaba de proporcionar nuestro amigo Natu Nano, que siempre está muy al pendiente de los directos. Exacto, Natu. Hay muchas fuentes históricas que la historia oficial acepta para lo cotidiano, para lo material. Pero cuando esa misma fuente histórica, la que acabas de mencionar, que es una también de las más fidedignas, cuando se trata de confirmar la figura de Jesús, ahí no vale. Ahí sí no vale. Aunque se trate de la misma fuente, aunque se trate del mismo historiador, aunque incluso se trate de los mismos documentos. Ese juego extraño de aceptar parcialmente las pruebas, eso, amigos, en lo que es el derecho penal, el derecho judicial, eso es ambiguo. Eso no aplica. O se acepta toda una fuente o no se acepta nada. O una fuente es confiable o no lo es. Entonces, si la historia oficial considera varias de las fuentes que hablan de cómo se vivía en la Galilea en el tiempo de Jesús de Nazaret, y al mismo tiempo denosta esa misma fuente para confirmar la existencia de esa figura histórica de Jesús de Nazaret, entonces, ¿a qué estamos jugando? Entonces, ¿la historia es o no es? ¿Es fidedigna o no es fidedigna? Y como nosotros, amigos, como personas del siglo XXI, vemos que existe esa ambigüedad, entonces no podemos ver formalidad en esas fuentes históricas, ni en esa historia oficial. Y por lo tanto, tenemos derecho a especular. Y por lo tanto, tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones en cuanto a la visión histórica del mundo. Porque como no hay certeza, y como la prueba recae en nosotros, pues nosotros vamos a aportar la prueba que tenemos, que es lo que nos dice el libro Urantia, en el caso de nosotros, los que son católicos en la Biblia judio-cristiana, los que son musulmanes pues en el Corán, etc. Esa es nuestra referencia. Como la historia oficial no nos dice santo y seña de los hechos, porque para unas cosas la fuente sirve, pero para otras no, entonces, señores historiadores oficiales, con su permiso, para nosotros, Jesús de Nazaret existió. Vamos a tomar las pruebas que veamos convenientes, y hasta que ustedes no nos demuestren 100% fiable que él no existió, para nosotros existe. Vamos a jugar ese mismo juego y a ver quién gana, ¿no? Nos dice nuestro amigo David Ayala, la sábana santa es una gran prueba. Vamos a hablar de ella en un próximo capítulo, en un próximo asalto, porque es uno de los haces bajo la manga, lo comenta JJ Benítez, de Dios. Ese elemento de prueba, la existencia de la sábana santa, que también han querido denostarla por todas las formas posibles, han querido etiquetarla como un fraude de la Edad Media, y se han cansado de tratar de imitarla y hasta la fecha no han podido, en pleno siglo XXI. Nos comenta nuestro amigo Nitai Benjoli, que nos comenta a través de Facebook Live. Buenas noches, aquí estoy escuchándote. Muy bien, bienvenido Nitai, esperamos te esté gustando. Entonces, amigos, cuando la historia oficial es ambigua, cuando para unas cosas considera valiosa una fuente y para otras cosas, en este caso para demostrar la existencia de Jesús de Nazaret, esas mismas fuentes no son viables, entonces ahí tenemos una ambigüedad. tenemos una contradicción entre lo viable que es y lo verdadero que nos expone la historia oficial, y da parte a la especulación. ¿Por qué eso ocurre con las ciencias no exactas? ¿Por qué eso ocurre cuando no hay firmeza en los procesos de datación y sobre todo en los procesos de la ciencia histórica? Así que, amigos historiadores, mientras ustedes no demuestren de manera 100% eficaz y veraz que Jesús de Nazaret no existió, entonces nos vamos a permitir, aquellos que creemos en Jesús de Nazaret, en creer que sí existió. ¿Cuáles son las pruebas que yo aceptaría, que yo como lector del libro Durante aceptaría, para que la ciencia oficial nos confirme 100% que Jesús de Nazaret no existió? Un video, fotografías y, de ser posible, que vaya un perito a esa época y nos demuestre con video, con fotos, con testimonios, sobre todo de peritos expertos en la materia, de que Jesús de Nazaret no existió. Obviamente eso que estoy pidiendo yo es imposible, ¿no? Necesitarían mandar cámaras, camarógrafos, un equipo de investigación, reporteros y peritos a la época de Jesús de Nazaret, es decir, a través de un viaje en el tiempo. Sería la única forma en la que los historiadores oficiales podrían demostrar 100% que Jesús de Nazaret no existió, ¿verdad? Eso que estoy pidiendo yo es un absurdo, es una bobería. Eso que estoy pidiendo yo es eso, una tontería. Así mismo se ven aquellos que nos piden a nosotros, los creyentes de Jesús de Nazaret, en la existencia de Jesús de Nazaret, que demostremos que sí existió. La única forma que tendríamos nosotros para demostrar 100% seguro que Jesús de Nazaret existió sería viajando a esa época, tomando videos, tomando fotografías, testimonios, llevando peritos, historiadores, para que lo vean frente a frente, para que lo saluden, incluso para que tomen muestras de ADN de Jesús de Nazaret y traer todo ese material para acá. ¿Verdad que también eso es absurdo? ¿Verdad que también es una tontería? ¿A qué estamos jugando entonces? Si los registros históricos, acabamos de mencionar a dos durante este directo, pero hay más. Los más fiables son los que acabamos de comentar. Si para otras cosas esa fuente es válida, entonces para Jesús es válida. Así de sencillo. Si es inválida para Jesús, entonces es inválida para lo demás. No juguemos el juego del gato y el ratón. O pedimos pruebas o confiamos en las fuentes. Y a partir de eso, amigos, a partir de eso, vamos a hablar sobre el verdadero origen de Jesús de Nazaret. No sin antes leer sus comentarios, porque recuerden, estos programas son 40% lo que yo vengo a exponer aquí y el resto es lo que ustedes aportan. Nos comenta nuestro amigo Eduardo Espinosa a través del Facebook Live. Y sigue existiendo en nuestros corazones nuestra fe, es tan grande como Él, como el amor de nuestro Padre que nos otorga. Exactamente, Eduardo. Mucho de lo que nosotros sabemos o creemos de Jesús de Nazaret es cuestión de fe. Eso no se puede negar. Incluso aquellos que tenemos tanta información con el libro Urantia, con los caballos de Troya, etcétera, también es un acto de fe lo que hacemos. Un acto de fe un poquito más avanzado. Un acto de fe que parte del escepticismo también. Pero al fin y al cabo es fe. Y amigos, demostrar la fe equivale a demostrar el amor. Ambas sensaciones, ambos elementos de la vida son intangibles. Y ahí la ciencia no se puede meter. Porque la ciencia estudia los fenómenos materiales, no los fenómenos inmateriales. Nos comenta nuestro amigo Jorge Recinos. ¿Dónde puedo encontrar información sobre los hijos de Jesús con María Magdalena? En la sección de ciencia ficción y novelas de fantasía de cualquier biblioteca cercana a tu casa, mi querido tocayo, porque esos son fantasía y ciencia ficción. Asura Franco, hola Jorge, el libro Urantia no es una novela. Hay razones plausibles por las cuales Jesús decidió no dejar descendencia, aunque pudo perfectamente hacerlo. Exactamente, estimado Asura Franco, ese mensaje de hola Jorge se lo estaba enviando a mi tocayo Jorge Recinos, pero sí, en efecto, muchos han confundido, sobre todo aquellos que están un poquito distraídos o que no han leído ninguno de los dos libros, que es Caballo de Troya y el libro Urantia, creen que ambos son obras de ciencia ficción o muchos otros creen que ambos son totalmente reales. Recuerden que en los recientes programas que hemos estado haciendo, queremos ya dejar atrás ese supuesto conflicto que hay entre urantianos y troyanos. Queremos una reconciliación, amigos. Queremos que exista un abrazo intelectual y espiritual entre ambos grupos. Si hay gente que cree que Caballo de Troya es real, perfecto, like. Si habemos gente que creemos que el libro Urantia es real, perfecto. Like, porque ambos pensamos casi lo mismo, porque ambos creemos en cosas imposibles, así como para muchos urantianos es imposible pensar o asimilar la idea de que haya existido un viaje en el tiempo como el que ahorita yo estaba planteando para demostrarle al 100% la prueba de que Jesús de Nazaret existió o no. Así como los troyanos creen en ese viaje en el tiempo que se dio, nosotros, amigos urantianos, también creemos en algo casi imposible, ¿eh? Que entidades espirituales hayan materializado un libro en el cual nosotros creemos. ¿Verdad que suena igual de absurdo que el viaje del tiempo? ¿Verdad que suena igual de loco? ¿Verdad que también pareciera inaceptable esa idea? Entonces, no nos pongamos a pelear por el origen de los documentos. Más bien, abracémonos y caminemos juntos por el mensaje de ambos documentos. Da igual el origen. Y de eso hablamos en el serial anterior. En dos reflexiones del serial anterior que se llamaba El libro Urantia es real. Hicimos un capítulo que se llamaba Duda Razonable e hicimos un capítulo que se llamaba El efecto JJ Benítez. Están ahí en el podcast, en el iVoox, en las diferentes redes sociales de Planeta Urantia. Escúchenlos, son programas, la verdad, muy interesantes y que plantean muy bien este conflicto que ya debe de acabar. Esta guerra que debe de acabar ya. Porque es un sinsentido. Porque nos estamos peleando entre pares espirituales e intelectuales. Muy bien, nos comenta nuestro amigo Nitai Ben Jolly. Con mucho respeto, a mí no me interesa si la ciencia cree o no. Yo estoy más que convencido de que existió y de que existe Jesús. Mi única religión es el Padre Universal. Yo era religioso católico. Ahora solo soy parte de la realidad. Amigo Nitai, es precisamente tu decisión. Hay gente que sí necesita que la ciencia y la historia oficial confirme los hechos en los que cree. Habemos gente que no lo necesitamos, pero lo que sí es un hecho es de que aquellos que atacan la figura de Jesús de Nazaret toman argumentos de la ciencia y de la historia oficial para hacerlo, y nosotros debemos de tener ideas para defender la figura de Jesús de Nazaret que tanto amamos. Entonces, amigos, si hay tantas fuentes, algunas más consideradas fidedignas que otras por la historia oficial, entonces, ¿por qué para unas cosas sí cuentan esas fuentes y para lo de Jesús de Nazaret no? O sea, ¿verdad que no hay balance ahí? ¿Verdad que no hay un criterio? ¿Verdad que hay una tendencia a negar ciertos hechos? ¿Verdad que hay mano negra? Y eso, amigos, ha ido increciendo, ha ido creciendo en estas épocas posteriores al año 2000 y tiene una gran intención, una intención oculta, y ya sabemos quién está detrás de todo eso, ¿no? Nuestros queridos y acérrimos enemigos. Estos tipos, Caligaste y Daligaste, se han encargado mucho a abonar a eso, a convertir en moda la mofa, la burla, la bulla a la figura de Jesús. Por eso no es raro, amigos, que desde que las redes sociales han proliferado en el mundo, la figura de Jesús de Nazaret se haya convertido en un meme. En un meme, en un meme, dicen los norteamericanos, los anglosajones. Una idea que sirve para la bulla, para la mofa. Y de eso también vamos a estar hablando en este serial. Hay muchos comentarios en YouTube, vamos a leerlos todos. Nos dice nuestro amigo César Romero. No tiene que haber ningún choque entre Urantia y Caballo de Troya. Ambos tienen un mensaje bello y real. Muy bien dicho, amigo César. Muy bien dicho. Nos dice Eduardo Espinosa. Les diré una reflexión sobre los viajes en el tiempo. ¿Se dan cuenta que en algunas cosas la ciencia y la tecnología avanzan rápido? En algunos aspectos y en otros no. Por esa razón considero que sí existió ese viaje en el tiempo. El viaje en el tiempo que plantea Caballo de Troya, y bueno, de eso no se trata el capítulo del día de hoy, el asalto del día de hoy, pero ha generado mucha controversia. Dejemos de utilizar ese argumento, por favor. Es lo de menos, amigos. Es lo de menos. ¿Cuándo han visto a un lector del libro Urantia teniendo que explicar a cada rato cómo se recibió el libro? Teniendo que decir, el libro Urantia fue materializado por unos espíritus, hubo un paciente dormido y aparecieron, ¡plim!, en una casa de Chicago, Illinois. ¿Verdad que los urantianos no andamos dando esa explicación a diestra y siniestra todos los días? Porque suena increíble, amigos. Porque juega en nuestra contra. Por eso, de igual forma, amigos troyanos, dejen de hablar del viaje del tiempo. Juega en su contra. Yo me considero uno de ustedes. En su momento, yo cuando hablaba de Caballo de Troya, quitaba el elemento del viaje en el tiempo. Porque para un tercero, una persona que no conoce esto, le sueltas, es un viaje en el tiempo. ¡Ah, fantasía! Se acabó. Y no hay más. No hay más. No hay forma de defender el resto de la información. Omitan el viaje en el tiempo. Dejen de hablar de él todo el tiempo. La verdad. Nosotros los urantianos no andamos todo el día. Ah, hola, ¿cómo estás? Ah, mira, yo soy lector de un libro Urantia. Del libro Urantia. Un documento que fue recibido a través de unos espíritus en el siglo XX por un paciente dormido y que ¡plim! Apareció. No, mis amigos. O sea, imagínense lo ridículo que eso suena. Nosotros sabemos que no es así. Nosotros entendemos muy bien el contexto, pero eso explíquenselo a un civil, a un transeúnte que se encuentra en la calle, a una persona en un bar, a un chofer de taxi, de Uber. Explíquenle eso. No los va a tomar en serio, amigos. No nos va a tomar en serio. Esa información es a posteriori. Cuando la persona ya recibió el mensaje y por su natural curiosidad, quiere saber de dónde salió esa información, ahí se le explica. Pero no en avanzada, no anteponiendo el origen de la información a la información. Hola, mira, estoy leyendo un libro de Caballo de Troya que habla sobre Jesús de Nazaret y fue por un viaje en el tiempo. Ah, fantasía. No creo nada de lo que tú dices. Mira, estoy leyendo un libro que se llama el libro Urantia que fue recibido por unos espíritus desde otros mundos extraterrestres y que ¡plim! Apareció. Ah, fantasía. Se acabó. Dejemos de anteponer el origen de la información a la información. Que primero llegue la información y después a quien le interese saber cómo se recibió, se le explica. Y ahí eso será una criba para ver si realmente hay fe en la persona que recibió esa información. Si aquella persona que recibió la información del verdadero origen de Jesús de Nazaret sembró en su alma, en su espíritu, una nueva forma de vida, una nueva forma de valorar a ese ser llamado Jesús de Nazaret, yo les aseguro, amigos, que cuando le digamos el origen del libro Urantia, o de los caballos de Troya, o de otra revelación, a él le va a dar igual. Porque el mensaje llegó, porque el mensaje echó raíz. Y no porque la gente esté fanatizada, aunque habrá quien sí, pero la mayoría de la gente va a ser porque va a haber valor en la información, porque va a ser fidedigno, independientemente del origen. Pero si nosotros vamos andando, evangelizando, explicando a diestra y siniestra a desconocidos sobre el libro Urantia que plim apareció en Chicago, Illinois, o sobre los caballos de Troya de plim hubo un viaje en el tiempo, no nos van a tomar jamás en serio, amigos. Mucho menos personas de alto nivel intelectual o personas con un alto nivel de preparación académica. Inmediatamente vamos a pasar a ser los loquitos fanáticos religiosos de la New Age. Porque así nos vemos, amigos. Porque anteponemos el origen de la información a la información. Creo yo que es un gran desacierto, pero bueno, cada quien es libre de transmitir como quieran sus creencias, ¿no? Nos dice nuestro amigo David Ayala, la verdad es que incluso las religiones, algunos niegan a Jesús o lo rebajan a un simple profeta. Bueno, amigo David, es cuestión de mercadotecnia también, ¿no? Imagínate lo mal que le cayó al judaísmo la llegada de un Mesías que no es. La llegada de un personaje que ellos esperaban fuera el rey de los judíos, y al final terminará siendo un rey para todo el mundo. A muchos de los judíos ortodoxos, la figura de Jesús de Nazaret les repatea en el hígado. Lo detestan. Porque es el libertador que no fue. Porque Jesús de Nazaret representa la oportunidad perdida. La esperanza perdida. Y por eso han rebajado muy poco a poco la existencia de esa figura. Afortunadamente, hay muchos judíos, sobre todo muchos que viven incluso en Israel, o sea, estoy hablando judíos de raza, de cepa, que gracias al internet, gracias a esta nueva forma de espiritualidad que se está dando gracias a las redes sociales, están empezando a considerar a Jesús de Nazaret primero como un personaje histórico y segundo como un posible profeta. Eso ya es un avance, amigos. Amigo David, eso es un avance, porque han pasado de negarlo a al menos reconocerlo, y eso ha estado siendo registrado precisamente en muchos estudios en muchos estudios religiosos que grupos de cristianos están haciendo en diferentes partes del mundo donde normalmente no se cree en Jesús. Lo han hecho en países musulmanes y lo han hecho en países, por ejemplo, judíos, por ejemplo, en budistas. Actualmente, amigos, ¿no han notado ustedes, sobre todo aquellos que les guste leer mucho manga o ver anime, que de repente la figura de Jesús o el Cristo o los símbolos cristianos están empezando a tener cierta base social en Asia, por ejemplo? Según las estadísticas del Vaticano, los lugares donde más está creciendo el cristianismo o el catolicismo es en ciertos países asiáticos. Cada vez más hay símbolos cristianos en la cultura japonesa, china, coreana. ¿Por qué, amigos? Porque el mensaje de Jesús sigue estando vivo, independientemente si es la versión tergiversada del catolicismo o si es la versión denostada del Corán, o si es la versión sublime del libro Urantia. Porque al fin y al cabo, el mensaje es lo que trasciende, amigos. Y de eso vamos a estar hablando precisamente en este serial. Hay muchos comentarios, siguen todavía con la situación esta de caballos y troyanos y todo eso. Pero bueno, amigos, esta polémica debe de desaparecer, no nos lleva a nada, ¿no? Nos comenta nuestro amigo Azura Franco: no existe un complot contra Micael, él mismo lo dijo, es deseable esta confusión. Especialmente ahora que tiene absolutamente todo el poder y la gloria para gobernar su universo local de manera absoluta. Nos saludan desde Oaxaca, México, nuestro amigo Abelardo Hernández, y sigue comentando nuestro amigo César Romero. Es verdad, Azura, desde que Micael estuvo encarnado en este planeta, los rebeldes fueron destituidos de su poder y encarcelados, por así decirlo. Solo que algunos seres intermedios quedaron sueltos, y no solamente algunos seres intermedios, amigos. Caligastia y Deligastia andan libres, como si nada aquí. Por alguna razón los dejaron libres, amigos. Algún aprendizaje vamos a tener de esa libertad que se les dio. Se les quitó poder, pero no se les exterminó. Se les quitó poder, pero ellos siguen todavía teniendo uso de ciertos recursos. De eso hablamos precisamente en el serial de Desenmascarando a Caligastia, cuyo podcast y videos están en las redes sociales de Planeta Urantia. Nos comenta nuestra amiga Erika Luna: yo me enamoré más de ese hermoso ser después de Caballos de Troya, y ahora soy urantiana, con mayúsculas, nos dice Erika Luna a través del Facebook Live. Exactamente, amigos. Amigos troyanos, amigos urantianos, basta de conflictos. Basta ya. Somos lo mismo. O como decimos acá en México, somos la misma gata, nada más revolcada. Somos lo mismo. Para un tercero, troyanos y urantianos, es la misma. Es la misma cosa. Entonces, dejemos de perder el tiempo en esta lucha absurda entre nosotros. Si fue por viaje en el tiempo, ok, like. Si fue porque apareció plim en Chicago, like. De todos modos es absurdo. Ambos orígenes son absurdos para un tercero, para un físico matemático, para un estudiante de ciencias, de ingenierías, es igual de absurdo. Ambos orígenes. Dejemos de prestarle atención al origen. Por eso el día de hoy vamos a precisamente decir el verdadero origen de Jesús de Nazaret. Porque a partir del origen de las cosas es donde hay puntos débiles. Es donde hay puntos débiles en las cuestiones religiosas. Han usado en nuestra contra aquellos que son cristianofóbicos o aquellos que son directamente oponentes a la figura de Jesús de Nazaret, esa ambigüedad histórica en nuestra contra. En contra de aquellos que creemos en Jesús de Nazaret. Y afortunadamente, nosotros contamos con una fecha, un día, que es diferente al del resto de las religiones evolutivas. Para nosotros, amigos, Jesús de Nazaret no nació en un 25 de diciembre o en la noche del 24 de diciembre. Para nosotros, Jesús de Nazaret, o más bien dicho, Micael de Nevadón, se encarnó en este mundo el 21 de agosto al mediodía del año menos 7. Cuando nosotros supimos esta fecha, y gracias al contexto que se explica en el libro Urantia y también en los Caballos de Troya, por qué muy probablemente fue en esta fecha, sobre todo por los hechos que se describen en lo que son las historias de la natalidad, con este argumento, amigos, con esta fecha derrumbamos muchísimos mitos y muchísimas calumnias que se le han hecho a Jesús de Nazaret. Vamos ahorita a ello, no sin antes leer los comentarios de YouTube Live. Nos comenta nuestro amigo David Ayala: me ha pasado que cuando arrojas algunas perlas del libro Urantia, están de acuerdo y me dicen: usted sabe mucho, y cuando le dices de dónde lo tomaste, inmediatamente te dicen que ese libro es diabólico. Exactamente, David Ayala. Y sobre todo cuando ya explicas que fue entregado por entidades que no son de este mundo, pasas de diabólico a ufológico. Y cuando explicas que no fue por canalización ni por escritura automática, entonces pasas a ufoloco. No a ufólogo, a ufoloco. Y luego cuando dices, y bueno, el libro tuvo que ser materializado, ahí ya estás totalmente deschavetado, mi amigo. Y pierde credibilidad esa perla que tú soltaste. Por eso la mejor forma de hablar del libro Urantia es por su contenido. Omitan el origen. Eso déjenselo para aquellos que tienen la curiosidad sobre el origen. No vayamos con la bandera enfrente de cómo llegó el libro Urantia, porque nadie nos va a creer. Nadie en sus cinco sentidos va a creer en el libro Urantia si anteponemos el origen del mismo. Igual pasa con los caballos de Troya. O sea, ustedes troyanos, amigos troyanos, ustedes suelten perlas de información de cómo era Jesús de Nazaret, de algunas cosas que él decía, de su conducta, y omitan eso de que es una información de la Fuerza Aérea Norteamericana por un viaje en el tiempo y papá, ya se acabó. Se echó a perder todo lo que dijimos de Jesús de Nazaret. Es una muy mala estrategia de marketing para ambas obras, anteponer su origen. Lo que tenemos que compartir es la información, y poquita, sutilmente, elegantemente, a manera de francotirador. Seamos francotiradores de esta información. No disparemos con metralleta, no utilicemos bazooka. Seamos francotiradores de lo que conocemos. Muy bien, siguen los comentarios en YouTube Live, vamos a leer algunos de ellos. Nos dice David Ayala, como dijo el Maestro Jesús, por nuestros frutos nos conoceréis. Así es, nos van a conocer por nuestros frutos. Si nosotros andamos ahí pregonando del libro Urantia, de Caballo de Troya, y que el amor y todo eso, y luego la gente entra a los foros y nos ven peleándonos todo el día. No, que Caballo de Troya es mejor que Urantia. No, que Urantia es mejor que Caballo de Troya. No, pues que Caballo de Troya es un plagio del libro Urantia. No, que J.J. Benítez no conocía el libro Urantia antes de escribirlo. O sea, ¿cuál amor? ¿Cuál tolerancia? La gente se sale del foro. Están locos, una panda de locos todos estos. Y luego empezamos a hablar. No, es que el viaje en el tiempo. No, es que se materializaron los documentos. Están deschavetados todos aquí. Entonces, amigos, la situación de Jesús de Nazaret con respecto a su exactitud histórica también tenemos que tomarla con pinzas. Si se fijan en el libro Urantia, cuando empieza la cuarta parte, que es la que registra la vida de Jesús de Nazaret, habla muy poco de esos registros históricos. Hacen dos o tres referencias e inmediatamente toman cartas en el asunto. No se deshacen por justificar o por intentar justificar la existencia histórica o no de Jesús de Nazaret. Porque los reveladores que nos entregaron esta obra, la quinta revelación, ahí estaban. Ellos no tienen por qué demostrar nada, porque al fin saben que esto es un acto de fe. La única forma de demostrar 100% que Jesús de Nazaret existió es viajando en el tiempo y trayendo pruebas. Videos, fotos, peritajes, certificación, muestras de sangre, análisis de pelo para hacer ADN. Igual también para demostrar que no existió. Si la ciencia oficial y la historia oficial quiere demostrarnos a los millones de creyentes en Jesús de Nazaret que él no existió, que hagan un viaje en el tiempo y nos traigan pruebas. Es más, una transmisión en vivo a través de Facebook a la época de Jesús de Nazaret. Busquen por cada centímetro de Galilea y demuestren que no estaba ahí. Mientras, ni modo, no hay pruebas de que no existió, no hay pruebas de que existió, entonces tenemos derecho a especular. Así de sencillo. Así de sencillo, amigos. Y no se me enojen, amigos historiadores. Tienen mucho trabajo que hacer. Y sentados en un escritorio, no lo van a resolver. Así es que más vale que nos tomemos en serio esto. O aceptamos una prueba o no aceptamos ninguna. Porque no podemos ser tolerantes para una fuente e intolerantes para esa misma fuente en otro aspecto, ¿no? Muy bien, amigos. Nos dice nuestro amigo Azura Franco. Hermanos y hermanas, lo nuestro no es argumentar, lo nuestro es sugerir, implicar. No hay que sentirse importantes porque creemos que poseemos la verdad. Esa creencia debe de hacernos humildes y sobre todo más callados. Excelente comentario, amigo Azura. En efecto, a lo mejor callados no tanto, porque vale la pena hablar de esto, pero es cierto que dicen que el sabio calla. Ante una discusión, sí, lo mejor es callar. Pero ante una opinión, pues hay que darla. Siempre y cuando sea desde la humildad, tal y como tú lo acabas de comentar, y sin querer imponer la verdad a nadie. Por eso ese método de soltar perlas, de soltar fragmentos de información, o lo que nuestro amigo Agustín Arellano llama precisamente chocolates para el alma, o pequeños mensajitos para el alma, vitaminas para el alma, le llama él, es decir, pequeñas frases del libro Urantia, pequeñas frases del caballo de Troya a terceros, eso es más que suficiente, amigos. Es un buen inicio. Y ya el origen de las cosas, así como por ejemplo el origen de Jesús de Nazaret, eso guárdenlo para expertos, para gente que ya es curiosa, que ya recibió el mensaje y que el mensaje tuvo fruto en ellos. Ahí es cuando ya se da el resto de la información. Sin ser tampoco cerrados ni ocultistas con la información, como lo hacen los masones, ¿no? Que tienes que tener años ahí con ellos para que te vayan dando ahí medio información de lo que se trata su logia, su secta y todo eso. No. Aquí es más abierto el asunto, pero tampoco nos abramos de capa de inmediato y nos expongamos al ridículo ante terceros. Porque hay muchísima gente que sí va a aceptar el mensaje y el origen tanto del libro Urante como de Caballo de Troya. Y va a ser fruto en su corazón. Pero hay muchísima gente más que todos se lo toman a mofa, que son generalmente los que están recibiendo esa gran cantidad de memes de los que hablaba al inicio de este directo, que para ellos la figura de Jesús de Nazaret primero es de alguien que nunca existió. Porque los opositores a Jesús de Nazaret ya lograron eso en una gran parte de la humanidad. Pues, Jesús de Nazaret ni existió. Jesús es un loquillo. Ese meme del 2005 al 2012 más o menos fue la moda en internet. Hay millones de memes con Jesús es un loquillo. Ese fue el gran éxito de esta gente, denostar la figura de Jesús de Nazaret entre los jóvenes, entre adultos contemporáneos, entre la gente más grande. No permeó esa idea, porque todavía la gente nacida en los años 60, 50, tienen hábitos de respeto a las figuras tanto históricas como religiosas. Es muy extraño que un baby boomer, que son los nacidos en los años 50 y 60, se anden mofando ahí de las figuras históricas de otros países. Pero aquellos que nacimos de los 70 a la fecha, y sobre todo los millennials, estamos bien acostumbrados a mofarnos de presidentes, de personajes históricos, siempre y cuando no sea el favorito mío, ¿eh? O de personajes o dioses de otras religiones, siempre y cuando no sea el mío, ¿eh? O sea, con el mío no se metan. Con Mahoma no se metan, pero Jesús es un loquillo. No, a mi Buda no me lo toquen, pero Jesús es un loquillo. No. Acá a Moisés, cuidado con Moisés, pero Jesús es un loquillo. Y ese fue el gran éxito de aquellos que se oponen a Jesús de Nazaret. Lo convirtieron en un meme. Y hay una gran cantidad de imágenes, de videos y de audios circulando en internet con ese meme, con esa forma ridícula de mencionar a Jesús. Jesús es un loquillo. Y ahí, amigos, esta gente nos ganó una partida. Mientras nosotros nos estábamos peleando de que no, que libro Urantia, no, que caballo de Troya, llegaron los opositores a Jesús y ¡pam! Nos sembraron un meme en nuestra cara. En nuestra cara. Mientras nosotros, los urantianos, los troyanos, o en su caso los católicos, los adventistas, los cristianos, todo ese montón de diferentes formas de vivir la cristianidad, nos estábamos peleando de que no, que mi versión de Cristo es la mejor que la tuya, no, que el catolicismo, que la iglesia oficial de Jesús. Los opositores llegaron y ¡pam! Nos sembraron esta idea. Y a la fecha es vigente. Mientras nosotros estábamos en la bobería, mientras nosotros estábamos en el pleito, y ahí, amigos, es donde entra este serial que vamos a hacer, estos cuatro encuentros, estos cuatro asaltos que vamos a hacer, porque tenemos que remontar esa ventaja que nos llevan los opositores. Dejemos de pelearnos, dejemos de ver a los católicos, a los adventistas, a los cristianos como nuestros enemigos. Tenemos algo en común entre todos nosotros, que es la figura de Jesús de Nazaret, cada quien a su estilo, cada quien con su versión. Pero mientras exista gente en un bando contrario que está haciendo pedazo la reputación de ese ser en el cual nosotros creemos, tenemos que aliarnos. No hay de otra, no hay de otra. Se los dice un ex ateo, amigos, alguien que estuvo en ese otro bando, alguien que en su momento ayudó a sembrar ese meme del cual les estoy hablando. Entonces, o nos vamos a poner serios en este asunto, o nos vamos a fajar los pantalones, o vamos a perder una gran oportunidad de defender a Jesús de Nazaret. ¿La vamos a dejar pasar? ¿Nos vamos a seguir peleando con nuestros caballitos de Troya y nuestro librito Durantia? ¿Oponiéndonos a todo lo que dicen los católicos, detestándolos, oponiéndonos a todo lo que viene del cristianismo, del adventismo, detestándolos, mencionando en nuestros perfiles de Facebook y de Twitter, ¡ah, no! ¡Guácala! ¡Fuchi los católicos! Cuando ellos creen en lo mismo que nosotros, en un ser que se llamaba Jesús de Nazaret. Es en lo mismo que nosotros creemos también. Ellos tienen su versión, su Cristo, con un objetivo supuestamente que ellos creen que fue venir a salvarlos, muy respetable, inverosímil, como nuestra versión también, que fue un ser que vino a cumplir su séptimo auto-otorgamiento. Inverosímil también. Para un tercero, para un budista, es igual de inverosímil la versión de Jesús de Nazaret del católico que la versión de Jesús de Nazaret del urantiano. Es igual de inverosímil. Suena igual de ridículo. Entonces, amigos, afortunadamente los budistas no atacan la figura de Jesús de Nazaret. Afortunadamente ellos todavía no. Entonces tenemos que hallar los puntos en común, amigos. Esa es la convocatoria que vamos a hacer en este serial de defendamos todos juntos a Jesús de Nazaret, porque no lo están ridiculizando, porque no lo están calumniando, porque primero, para la sociedad en común, para el resto de la población que no es cristiana, Jesús de Nazaret ni siquiera existió. Y la historia oficial confirma ese hecho, sin pruebas, sin pruebas. Acabamos de decirlo, ¿cuál sería la forma 100% veraz para confirmarlo? Un viaje en el tiempo y que traigan pruebas de que no existió. Una tontería, obviamente, pero eso nos piden a nosotros. Entonces nosotros se lo podemos pedir a ellos. Así de tontos. ¿Vamos a jugar a la tontería? Juguemos todos. Entonces, amigos, esa es la convocatoria que queremos hacer. Y en esa fecha del origen, del verdadero origen, del verdadero nacimiento de Jesús de Nazaret, tenemos un as bajo la manga, que ahorita vamos a hablar precisamente de cómo lo podemos usar. Muy bien, hay muchos comentarios en YouTube Live, les agradezco muchísimo. Y nos dice nuestro amigo Natunano: buena técnica al hablar con un cristiano es pedirle opinión. Por ejemplo, mira Paco, he leído una historia de Jesús que me resulta maravillosa. Sé que tú eres seguidor de Jesús y me interesaría mucho conocer tu opinión acerca de este libro. Y así dar importancia a la opinión del ajeno con respecto al libro Urantia. Estimado amigo Natu, tú siempre con unas palabras tan sencillas comunicas mejor lo que yo digo con tantas palabras rebuscadas. Pero exactamente, cada quien debe de tener su forma. Cada quien debe de tener su forma de compartir esos conocimientos que nos da el libro Urantia o los caballos de Troya o lo que sea. El curso de milagros, etc. Lo que no debemos de hacer es primero denostar la obra del contrario. No, lo que pasa es que tu Biblia es una estupidez. ¿Tú eres católico? Ah, lo que tú crees es mentira. Tu Biblia es pura basofia. Cree en el libro Urantia, que es de amor y paz. No, mi amigo, con esa presentación, ni amor ni paz. Ni amor ni paz, no parece. Y lamentablemente, amigos, sobre todo en tiempos recientes, hemos visto mucho ese tipo de expresiones en los lectores del libro Urantia. A que le quede el saco que se lo ponga. Pero sí hemos visto mucho eso. En perfiles de Facebook, en grupos de Facebook, están llenos de mensaje en contra del catolicismo, en contra del cristianismo. Sí, esas iglesias y esas religiones evolutivas, sí, tienen muchos defectos, muchísimos defectos. Pero amigos, creen en Jesús, a su forma, con su estilo, pero creen en Jesús. Ninguno de ellos, así, en serio, va a llegar y les va a decir: Jesús es un loquillo. Porque aman a Jesús, a su forma particular de ver a Jesús. ¿Qué vamos a hacer entonces todos nosotros que amamos a Jesús con respecto a ese argumento de Jesús es un loquillo? ¿Verdad que duele escuchar eso? ¿Verdad que no es agradable? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿O vamos a unirnos mejor entre todos nosotros, los que creemos en Jesús, y haremos una respuesta al respecto, desde nuestra particular forma de ver a Jesús? Y yo creo que todos los que creemos en Jesús de Nazaret, cuando menos conocemos los conceptos básicos de su mensaje, amarnos entre todos, todos somos hermanos, unos más, otros menos, unos lo entienden mejor, otros no tanto, unos son más sofisticados, otros tienen más información, otros simplemente creen por tradición, pero amigos, están de nuestro lado, están en nuestro bando, son cristianofílicos como nosotros. Son del bando de Jesús de Nazaret. ¿Qué vamos a hacer nosotros con respecto a aquellos que ya sembraron ese meme en el resto de la población mundial, mientras nosotros estábamos en la pelea, en el pleito de quién tiene un Jesús de Nazaret más chido, más bonito, más verdadero? Mientras estamos nosotros en ese pleito, nos sembraron esa arma de destrucción masiva, que es una idea. Porque en este mundo, amigos, en el siglo XXI, las ideas son armas. Y el resto de la población, sobre todo la población de gente joven, compró esa idea de que Jesús es un loquillo. qué vamos a hacer con eso? Es lo que yo planteo. Muy bien, quiero seguir leyendo los comentarios y nos dice Azura Franco, estoy de acuerdo. Toda mi vida siempre he sido imbatible cuando de debatir se trata. Pero hasta que encontré el libro Urantia me volví menos orgulloso. No soy perfecto para nada, pero estoy intentando ser mejor y trato, aunque con muy pocas probabilidades, de escuchar a mi ajustador. Amigo Azura, con la intención basta. Con la intención basta. Es un buen inicio tener esa intención. Y la verdad es que es algo que hay que reconocer. Mi tocayo Jorge Recinos está muy activo en YouTube Live y nos dice, ¿quién habrá sido el encargado de elegir la familia padre, madre, hermanos de Jesucristo? Se indica en el libro Urantia, y es lo más lógico, estimado tocayo, que Gabriel, precisamente el primogénito de Micael de Nevadón y la ministra divina, a la cual muchos de nosotros llamamos respetuosa y amorosamente Nevadonia, Gabriel, su hijo primogénito, fue el encargado de escoger personalmente, por encargo de Micael, el lugar, la época, la familia y el entorno en el cual Micael de Nevadón iba a encarnarse en su séptimo autotorgamiento aquí en Urantia. Y la verdad es que hizo una excelente elección. A diferencia, amigos, de lo que el resto de los creyentes en Jesús de Nazaret, en Jesucristo, creen, no se escatimaron esfuerzos para que la misión de Jesús de Nazaret fuera un éxito. ¿Por qué? Porque es cierto que Micael de Nevadón tenía que encarnarse en un mundo evolutivo y lo tenía que hacer como cualquier otro mortal, pero es cierto también que se le dieron ciertas ventajas. ¿Por qué? Porque la misión, porque un séptimo auto-otorgamiento no es cualquier cosa, no es cualquier evento, no se da en cualquier momento, ni a diestra y siniestra en un universo. Ocurre una sola vez en todo un universo, en toda una galaxia, si quieren llamarlo. Solamente una vez el Dios creador de ese universo se encarna como un niño de un mundo material. Por lo tanto, tiene que haber ciertas circunstancias, ciertos requisitos básicos para que esa encarnación fuera un éxito total. Y lo hicieron muy bien en el caso de Urantia. María, la mamá de Jesús, tenía una excelente carga genética, una gran inteligencia. José, no se diga, una gran habilidad con la artesanía, una persona también con mucha fe, con una excelente carga genética. Jesús de Nazaret llegó precisamente a lo que era en ese entonces el ombligo de la civilización. Galilea en ese entonces era el Nueva York de hace 2000 años, más que Roma, porque en Roma no había precisamente las condiciones espirituales para que ahí naciera Jesús, Micael de Nevadón. Porque en Roma había más paganismo, había politeísmo, había más materialismo. En Galilea se tenía el mayor concepto, el concepto más refinado del monoteísmo de aquel entonces. Galilea era el Nueva York de hace 2000 años. Muy probablemente, si en esta época va a venir otro hijo paradisíaco, no un Micael, sino otro ser del paraíso, un hijo abonal, por ejemplo, o un Dainal, si viene otro mensajero del paraíso a vivir en esta época, en pleno siglo XXI, muy probablemente se encarnaría en Nueva York. Posiblemente también pueda ser en París, o posiblemente pueda ser en Moscú, en los lugares emblemáticos del mundo, o a lo mejor en Beijing. Los seres espirituales se toman muy en serio ese tipo de misiones. Escogen los mejores lugares donde exista la mayor capacidad de difusión de mensaje. Y vean, amigos, 2000 años después estamos hablando todavía de esa persona, de Jesús de Nazaret, y todavía hay gente todavía hay mucha gente que reniega, que no acepta la existencia de este personaje. Aún a pesar de que están ahí el montón de pruebas, acabamos de lanzar un par de ellas en este directo, pero hay muchas más. Y a cada año surgen nuevos documentos, nuevos escritos que sí, a su manera, con cierta distorsión, pero confirman la existencia de Jesús. Y basta ver el montón de tabloides, de revistas alternativas, que de repente sacan un documento, un papiro donde dice, ah, este papiro habla sobre el hermano de Jesús. Este papiro habla sobre la esposa de Jesús. Este papiro habla sobre que Jesús era negro. Este otro papiro que acaban de encontrar habla de que Jesús no murió en la cruz y se fue a Cachemira. Y así, un montón de confirmaciones alternativas, no oficiales, de que Jesús de Nazaret existió. Y sí, un montón de mitología de qué pasó con él, de quién era realmente, etcétera, etcétera. Pero de que existió, existió. Y es precisamente lo que queremos plantear en este primer asalto, que es el verdadero origen de Jesús de Nazaret. Voy a seguir leyendo los comentarios de YouTube. Nos dice Asura Franco, está muy activo el día de hoy en YouTube, te agradezco mucho, Asura. Si lees el libro Urantia con atención, podrás entender que nosotros mismos elegimos las circunstancias de nuestra vida, incluso antes de nacer. ¿Es tan emocionante imaginar esas aventuras? Y le contesta Natunano, Asura, ya estás en el logro. A tu papá azul, o sea, a nuestro padre azul, le pesa más tu interés que tus resultados. Y el interés te rebosa. Adelante. Mi padre te oiga, contesta Asura Franco. La mayor parte del tiempo siento que siempre lo estoy decepcionando. Déjame refrasearlo. Siempre me estoy fallando a mí mismo porque sé que él sabe. Amigo Asura, a veces no hay que ser tan duro consigo mismo. Todos estamos en un constante aprendizaje en este mundo. Es cierto que tenemos una consigna, todos los seres materiales, y eso es un aprendizaje más del libro Urantia, que dice que tenemos que ser perfectos como el Padre en el paraíso es perfecto. Sí, al menos tenemos que intentarlo. Pero recordemos que la perfección en los mundos materiales no existe. Jamás ha existido y jamás existirá. Aun cuando lleguemos a las edades de luz y vida, la perfección aquí no existe. Entonces, quitémonos esa losa tan grande que tenemos los seres materiales entender, después de quitarnos esa losa, de que bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo. A veces funciona, a veces no. A veces surte efecto y a veces no. Lo que no podemos ser es soberbios. Lo que no podemos es ir a restregarle a los demás nuestra supuesta verdad. Porque ahí es precisamente en esa distracción, en ese tiempo perdido, donde los cristianofóbicos, donde los enemigos declarados de Jesús de Nazaret, nos han implantado ideas a nosotros y al resto de la población que no cree en Jesús, de que primero Jesús no existió y segundo, de que es ridiculizable. Como no existió, me burlo de él. Hago memes, hago videos, hago videoclips de Jesús de Nazaret bailando como loco en la calle de Nueva York. Hago obras de teatro como Jesucristo Superestrella, donde pongo a Jesús como un hippie en un musical, donde han fabricado estos opositores un mundo donde Jesús de Nazaret es como una piñata a la cual pegarle todos los días de ser posible, a la cual hay que ridiculizar, de la cual hay que divertirse. Y están ahí el montón de memes de Jesús de Nazaret bailando sobre el agua, como que si fuera algo divertido. Cuando nosotros con la información que tenemos sabemos muy bien que ni siquiera ocurrió ese hecho, el de que Jesús caminara sobre el agua. Y a muchos católicos, que ellos sí creen que Jesús caminó sobre el agua, les ofende ver cómo se ridiculiza ese Dios en el que ellos creen, pero tampoco hacen nada. Tampoco hacen nada. Es más, hasta se ríen un poquito y comparten el meme. He visto en muchos perfiles de Facebook ese meme del niño Jesús parado sobre el agua en una bañera y su mamá María diciéndole, ¡ey, ya métase a bañar! Y el niño Jesús flotando arriba del agua así, haciendo mofa. ¡Ja, ja, qué gracioso! ¡Ja, Jesús es un loquillo! Aguas con comprar esas ideas, amigos. Aguas con difundir esas ideas. Porque cuando tú compartes esa imagen en tu Facebook, está llegando a gente que a lo mejor cree o no cree en Jesús. Aquellos que creen en Jesús van a entender el chiste y lo van a ver de manera inocente y van a decir, ah, bueno, sí, mira, qué chistoso, ¿no? Pero aquellos que no creen en Jesús van a ver que tú, que sí crees en Él, haces un chiste de Jesús de Nazaret y van a decir, ah, mira, el Dios de este urantiano es motivo de risa. Vaya diosecillo en el que cree el urantiano. Ese es el objetivo de hacer esos memes. Ese es el objetivo de compartirlos. Hay otro muy común. Y en el diferido de este video, de este video podcast, sobre todo en el que voy a subir a YouTube, voy a ir poniendo estos memes a medida que se los estoy describiendo. Ahorita los estoy recordando de memoria para precisamente crearles una imagen auditiva de ese meme. Pero en el diferido les voy a poner el meme en el video. Hay un meme muy famoso que estuvo circulando hace 3, 4 años por todo Facebook, por todo Twitter, por Instagram también, donde está Jesús de Nazaret en un columpio, triste. ¿Y qué tiene Jesús de Nazaret? Dice, ¿por qué no regresa a la tierra? No, pues ve cómo me lo dejaron, dice. Está todo traumado. Quedó todo traumado. Por eso no quiere regresar, haciendo mofa de la segunda venida de Cristo. De que nosotros nos sintamos culpables por lo que ocurrió hace 2000 años con Jesús de Nazaret. Que nosotros sabemos que ese fue un final fortuito. Un final que no debió ser. Que fue complotado. Un final triste para la vida de Jesús de Nazaret, pero que no denosta nada su misión. Y hay muchos católicos, muchos cristianos y muchos de los creyentes en el libro Urantia que comparten ese meme y se les hace gracioso. Y sí, cuando ese meme lo ve alguien que cree en Jesús de Nazaret, entiende el chiste. Ah, mira, por eso no regresa, ¿no? Pero cuando alguien que no cree en Jesús de Nazaret ve ese meme, se da cuenta que, ah, mira, diosecillo ridículo, pobrecito, ridículo. Vaya clase de Dios el carpintero, ¿no? Estamos fomentando esa idea, amigos. A esos memes hay que pararlos en seco. A esos memes en redes sociales hay que denunciarlos como intolerancia, intolerancia a las creencias de los demás. Hay forma de denunciar en redes sociales esas imágenes como una ofensa a nuestra fe, como intolerancia religiosa. Y muchos de esos memes han sido bajados así, han sido borrados de redes sociales así. Pero qué mal nos vemos, los lectores del libro Urantia, compartiendo esa basura, esa basofia, esa blasfemia sistemática contra la figura de Jesús de Nazaret, creyendo que es gracioso, creyendo que hace mofa, creyendo que es humor negro, que es sátira. Mucho cuidado con caer en esa trampa, amigos. Porque hay mal detrás de todo eso. Porque hay una organización. Porque hay ingeniería social detrás de todo eso. Voy a seguir leyendo los comentarios de YouTube, que son muy intensos. Nos comenta nuestro amigo Abelardo Hernández. Permear la información del libro Urantia en quienes nos rodean requiere un tacto especial para dirigirla adecuadamente. De por sí ya hay demasiadas religiones cristianas con diferencias entre ellas. Ahora, tratar de explicar una información radical de nuestra cosmología requiere hacer uso de las cualidades del extremo maestro. Estas diferencias ideológicas acerca de Jesús están impregnadas de una soberbia y orgullo humanos derivada de la rebelión de Lucifer. Estimado amigo Abelardo, no lo pudiste haber dicho mejor. El hecho de que existan tantas versiones del cristianismo, tantas versiones de Jesús de Nazaret, es fruto, sí, mucho de la confusión y de la natural forma de dividir que tenemos los seres humanos. Pero esas tendencias también son fruto de la rebelión de Lucifer, de subestimar el poder de Caligastia y Taligastia, de creer que esos tipos no hacen nada, cuando ellos todos los días, todas las horas y todos los segundos están viendo la forma de joder el plan universal. Y entre algunas de esas formas han encontrado en la ingeniería social, en la siembra de memes, sobre todo a través de las redes sociales, la ridiculización sistemática de la figura de Jesús de Nazaret. Ustedes véanlo. En tiempos recientes se ha puesto muy de moda la figura de una piñata de Jesús de Nazaret, dando like. Es una imagen muy graciosa. Es una imagen que si se ve de manera inocente, vamos, puede utilizarse hasta como propaganda cristiana. Pero si se ve el contexto de esa imagen, está caricaturizando a Jesús. Y no lo hace de manera benévola, como por ejemplo muchos mangakas han dibujado a Jesús de Nazaret, como muchos dibujantes de cómics han dibujado a Jesús de Nazaret, como un superhéroe, como alguien digno de admirar. No, esas imágenes tipo meme son dignas de ridiculizar, dignas de reírse de ellas. Y cuando muchas personas que no creen en Jesús de Nazaret ven que nosotros, los que sí creemos en él, compartimos esas imágenes, pues resulta que le hacemos un flaco favor a la imagen de Jesús de Nazaret. Ve nada más estos cristianos mofándose de su propio Dios. ¿Cuándo ven a un budista compartiendo memes de Buda? ¿Cuándo ven a un judío compartiendo memes de Yahvé o de Jehová o de Moisés, que es su gran profeta para ellos? ¿Cuándo han visto un musulmán haciendo memes de Mahoma? ¿Cuándo? ¿De Alá? ¿Cuándo? ¿Nos vamos a algo más básico? Ustedes saben que la religión de los japoneses es el shintoísmo, una religión muy sui generis, una religión con muchas aristas. ¿Cuándo han visto un japonés ridiculizando sus propias creencias? Ellos que son tan arrojados, ellos que son tan locos en cuestión de saltarse las normas de censura, ellos que son tan extremos en sus manifestaciones artísticas, ellos no se andan burlando de su shintoísmo, ellos no andan haciendo memes. Hablando de una cultura que tiene una religión un poquito más materialista, más espiritista, donde no hay un dios en específico, hay muchos dioses, ellos jamás se están burlando de eso. Sí, hacen sus películas de terror y todo eso, pero desde el respeto. Por eso es que sus películas causan tanto miedo, porque ellos se toman muy en serio ese trabajo que están haciendo, de respetar los espíritus malignos y de concederles mucho poder, y a los espíritus buenos también. ¿Cuándo han visto un budista mofándose de Buda? Siempre hay un gran respeto a las figuras históricas y religiosas de esas sociedades. Y nosotros acá, los cristianos, compartiendo memes de Jesús de Nazaret en un columpio, de Jesús de Nazaret bailando sobre el agua, de Jesús de Nazaret caminando en las calles de Nueva York como que si trajera un pañal, con movimientos amanerados, y a todo el mundo le da risa, y nadie hace nada para bajar esas imágenes. Es ahí donde estamos fallando, amigos. Nos dice nuestra amiga Carmen Quintana: si lo compartes, estás dando a entender que estás de acuerdo con esta falta de respeto hacia nuestro Padre Creador. Y sí, Jorge, se refiere a mí, hay que denunciarlo. Así es, Carmen, tenemos que defender nuestra fe. Tampoco vamos a ser fanáticos religiosos, ¿no? Tampoco vamos a ser hermanitas de la caridad, ni vamos a ser mochos, como decimos acá en México, ¿no? Ni integrantes de la vela perpetua, ni inquisidores. Pero amigos, yo quiero ver que ustedes, por ejemplo, ataquen al lobby gay en sus redes sociales. A ver cuánto dura su publicación. A ver cuánto dura su publicación al aire. Yo quiero ver que, por ejemplo, ataquen al comunismo en sus redes sociales. A ver cuánto dura su publicación. Yo quiero ver que, por ejemplo, ustedes ataquen al ateísmo en sus redes sociales. A ver cuánto dura su publicación. Entonces, ¿por qué permitimos que en redes sociales, que en internet, que es de donde estamos ahorita hablando, que es a través de lo cual nos estamos comunicando, se ataque sistemáticamente a la figura que nosotros queremos y admiramos? Que no se le falte el respeto a Jesús de Nazaret. Aquí hay gente que cree en él. Que lo sepan. Que aquí nadie se va a estar burlando. Porque equivale a burlarse de Mahoma. Porque equivale a burlarse de Buda. Porque equivale a burlarse de Yahvé. Publiquen algo en contra de Yahvé, amigos. A ver cuánto dura su publicación. A ver cuánta tolerancia hay de parte de los judíos. Publiquen algo mofándose de Mahoma. A ver cuánto dura su publicación. Y su perfil. Porque los musulmanes son buenísimos para tumbarte tu perfil si tú osas de mofarte de Mahoma. Es cierto, ellos son radicales. Es cierto, ellos son dogmáticos. Pero amigos, defienden su fe. Y Europa ahorita se está volviendo más musulmana que cristiana. ¿Funciona? Claro que funciona. Demográfica y políticamente funciona. En Europa se están comiendo el cristianismo los musulmanes. Se lo están comiendo. Es más, hasta está mal visto en Europa ya que se demuestre abiertamente el cristianismo. Que haya belenes en las calles. Que haya cruces en los caminos. Ah, pero atrévete a pedirle a una mujer que se descubra el velo de su cabello, porque así te anda yendo, intolerante cristiano. Y nosotros, acá en la tontería de ver a ver qué versión de Jesús de Nazaret es la más chida, y mientras esta gente comiéndonos el mandado, defendamos nuestra fe, amigos. Con tolerancia, con respeto, porque eso es lo que nos enseñó Jesús de Nazaret, pero tampoco agachando la cabeza. El dar la otra mejilla es un acto de valentía también. ¿O a quién le gusta que le peguen? Pero después de la otra mejilla, ¿qué sigue? ¿La espalda? ¿Agachar la cabeza? ¿O mantenerla firme como lo hizo Jesús de Nazaret? Él dio la otra mejilla, pero después no bajó la mirada, ¿eh? Se comportó a la altura, enfrente de los procuradores romanos, enfrente del Sanedrín, enfrente de aquellos que querían masacrarlo. Él fue digno, fue firme. No bajó la cabeza como lo hacemos nosotros. No dejó que lo ridiculizaran como nosotros dejamos que lo ridiculicen. Vaya creyentes en Jesús de Nazaret en que nos hemos convertido. Enclenques, pusilánimes, cabizbajos, patéticos, ¿Realmente eso querría Jesús de Nazaret de nosotros? ¿O que fuéramos valientes, arrojados, como lo era Él? Como lo era Él, pacifistas, bondadosos, pero firmes, valientes, trabajadores, enérgicos, con fuerza, jamás postrados ante el otro. Porque nosotros somos hijos de un Dios creador. Porque nosotros amamos a un Dios creador, no a un profetita como Mahoma, no a un profetita como Buda, no a un profetita como Moisés. ¿Por qué a esos personajes nadie los toca con el pétalo de una rosa en pleno siglo XXI y a nuestro querido Jesús de Nazaret todo mundo que no cree en él le dice: Jesús es un loquillo? Y nosotros nos callamos. ¿Verdad que no estamos haciendo bien las cosas, amigos? ¿Verdad que hay mucho camino por recorrer? Desde el respeto, desde la tolerancia, pero sin ser cobardes. Vaya panda de cristianos cobardes en las que nos hemos convertido, ¿no? Y englobo a los troyanos y a los orantianos en eso. Yo sé que a nosotros no nos gusta que somos cristianos, porque el concepto de Cristo está muy relacionado con el ungimiento, con la idea del Mesías que tenían los judíos. Pero amigos, como Jesús de Nazaret, después de irse de este mundo, gusta de que le llamen Cristo Micael de Nevadón, entonces eso nos hace cristianos. Aunque no nos guste la idea, mis amigos urantianos, somos cristianos. Porque a Jesús de Nazaret, dícese Micael de Nevadón, le gusta que le llamen Cristo Micael de Nevadón, y así se le llama. ¿De dónde eres tú?, te van a decir en los mundos de estancia, en los mundos morontiales. Ah, de Urantia. Ah, del mundo de la cruz. Sí, del mundo de la cruz, sí. Ah, ¿de dónde es Cristo Micael de Nevadón? Sí, sí, de dónde surgió Cristo Micael de Nevadón. Ah, entonces eres cristiano. Pues sí, sí soy cristiano. Ni modo, mis amigos urantianos, somos cristianos. Ni hablar, aunque no nos guste tanto la idea, ¿no? Muy bien, sigo leyendo los comentarios de YouTube Live. Está muy interesante, les agradezco a todos. Nos dice Azura Franco: permíteme entrar en total desacuerdo contigo. Caligastia y Daligastia no tienen absolutamente ningún poder sobre nadie. Aquí no existe una batalla del mal contra el bien. Micael se encargó de manera perfecta de que esta situación no exista. Muy bien, Azura Franco. Creo yo que la idea de que Caligastia y Daligastia no existe, más bien, son absolutamente impotentes, pues es un gran logro también de Caligastia y Daligastia para hacer lo que se les pegue la gana. El hecho de que estén aquí, mi amigo, y simplemente tengan forma de influenciar sobre las mentes débiles, es más que suficiente para echar a perder el mundo. Checa la calidad de calaña de nuestros gobernantes. Checa la calidad de calaña y de basura de gente que son los empresarios más ricos del mundo. Son terreno fértil para el muy poco poder que pudieran tener Caligastia y Daligastia. Son terreno fértil. Es cierto, Caligastia y Daligastia ya no tienen poder ni de poseer, a lo mejor ni de interactuar con la materia, a lo mejor tampoco de transformar la realidad material, pero sí tienen poder de susurrar. Susurrar a las mentes débiles. Aquellos que quieren poder, que ambicionan fama, que quieren fortuna. Y no es que Caligastia y Daligastia aparezcan ollas de oro. Dan ideas. El terreno de ellos es las ideas. ¿Por qué creen que estoy hablando de memes en esta noche. Porque los memes son ideas, son herramientas ideológicas de la ingeniería social, precisamente para modificar las conductas de la sociedad, sobre todo de las grandes masas de la sociedad. Si cuando menos Caligasta y Deligasta tienen esa pequeña cualidad por el hecho de existir, esa pequeña capacidad de susurrar, eso basta, amigo. Eso basta. Y ve en el mundo en el que vives, Asura, un mundo caligastiano, un mundo luciferino, donde la mayoría de la población del mundo dice que ese Dios en el que tú crees, que se llama Jesús de Nazaret, ¿sabes cómo le dicen? Jesús. ¿Y sabes qué dicen después de eso? Es un loquillo. Jesús es un loquillo. Eso es totalmente caligastiano, amigo. ¿Lo quieras creer o no? Sigo leyendo los comentarios y nos dice nuestra amiga Carmen Quintana: corrigiendo esas malas artes, educamos y nos hacemos respetar. Muy bien, muy bien. Abelardo Hernández dice: la burla hacia la figura de Jesús es una arista de la descomposición social que carece de valores. Confunden su derecho a la libre expresión con un derecho a la falta de respeto. Muy bien dicho, Abelardo. Eso aplicaría perfectamente si en el internet tuvieras burla a todo lo que es sagrado. ¿Cuántos memes ridiculizando a Buda has visto tú, Abelardo, en tu Facebook, si es que tienes Facebook? ¿Cuántos memes ridiculizando a Mahoma has visto tú en tu Facebook, Abelardo? ¿Cuántos memes has visto ridiculizando a Yahvé o a Moisés? A lo mejor alguno. Ahora compara la cantidad de memes que has visto ridiculizando a esos tres elementos sagrados, a esos tres avatares, y compáralos con la cantidad de memes que has visto ridiculizando a Jesús. ¿Ves en esa cuenta imaginaria que acabamos de hacer, y tú también que me estás escuchando, si es que le hiciste, ¿ves que es sistemático? ¿Ves que sí hay una intención artera contra Jesús de Nazaret? Simplemente ve tus memes. Y amigos, no basta el pretexto de decir: sí, bueno, pero es que nosotros vemos las redes sociales de Occidente. Vayan a otras redes sociales. Hay redes sociales rusas, chinas, japoneses, a las cuales ustedes se pueden inscribir. A través del Google Translator no es necesario ni siquiera conocer ese idioma. Yo estoy suscrito porque Planeta Urantia procura estar en todas las redes sociales del mundo. Hay Planeta Urantia en redes sociales de China. Hay Planeta Urantia en redes sociales de Rusia. Y amigos, habitualmente las visito y ahí no hay memes de sus dioses. Ahí no hay memes de sus dioses. Es más, hay memes de Jesús ahí también. En el Oriente, en Asia, en África, las pocas redes sociales que hay ahí, que generalmente son las mismas que nosotros. Nosotros acá en Latinoamérica coincidimos en redes sociales con respecto a África, ¿no? Ambos continentes somos del tercer mundo, ¿no? Entonces, amigos, sí es notorio el ataque sistemático a la figura de Jesús de Nazaret. Y eso tiene una gran explicación. Hay en las élites, en las cúpulas, en los perros falderos de Caligastia y Deligastia, un interés en que el mensaje de Jesús de Nazaret desaparezca de este mundo. Se ha borrado. Cero. Quieren que Jesús de Nazaret sea reducido a cero y que aquellos que creemos en Jesús de Nazaret parezcamos unos locos, unos tontos, unos ingenuos. Y en Europa, amigos, lo están logrando. Están sustituyendo a la población cristiana por población musulmana. Mucha gente en Europa tiene miedo a decir que son cristianos, a expresar su fe, a oponerse a la construcción de una mezquita en su barrio, por ejemplo. Entonces, amigos, ven como si hay un ataque sistemático. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a cruzar de brazos? ¿Vamos a decir, bueno, pues es que pues eso no puede ser posible porque Caligaste y Deligaste pues ya no hacen nada? Bueno, es una forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, mínimo, no comparta los memes donde se mofan del personaje histórico y religioso en el que tú crees. No importa la forma en la que tú creas en él, pero cuando menos no compartas esa información. Y si quieres, denúnciala, porque las mismas redes sociales permiten denunciarlo. Y gracias a esas denuncias, muchos de esos memes han parado. Pero el daño, amigos, el daño está hecho. El daño está hecho y la labor de nosotros es, sutilmente, a manera de francotirador, desmontar esos memes. Y hoy vamos a hablar precisamente, estamos hablando sobre el verdadero origen de Jesús de Nazaret, del cual sirve para desmontar una gran cantidad de ideas y de calumnias que se le han hecho a la figura histórica de Jesús de Nazaret. Les comentaba acerca de la fecha del 21 de agosto. ¿Por qué es tan importante esta fecha? Primero, porque es una fecha convencional. Es una fecha que, cuando menos en Occidente, no es tan simbólica. Es decir, no coincide ni con un solsticio, no coincide ni con una festividad pagana, no coincide, al menos una festividad pagana ampliamente conocida, ¿no? No coincide con un evento histórico trascendente para la humanidad, un evento histórico oficial. Es decir, es una fecha convencional. El 21 de agosto es una fecha común y corriente para el resto de la humanidad. Para nosotros, urantianos, es Navidad. De hecho, afortunadamente, desde hace 2 o 3 años, habemos muchas personas que creemos en Micael de Nevadón que celebramos la Navidad 2 veces ya. El 21 de agosto, que es una fecha en la que trabajando, estudiando, viviendo de manera cotidiana, porque el resto del mundo le da igual el 21 de agosto, en nuestro interior, en nuestro trabajo, manejando nuestro auto, maquilando, recolectando la fruta, cocinando, en la oficina, en nuestro interior, agradecemos que Jesús de Nazaret haya vivido entre nosotros y haya nacido en esa fecha, el 21 de agosto. De preferencia hacerlo a mediodía, porque se supone que más o menos a esa hora nació Jesús de Nazaret. 21 de agosto del año menos 7 a las 12 del día, más o menos. Con esta fecha, amigos, nosotros tenemos un as bajo la manga para desmontar ¿qué? Ese otro gran meme que los opositores a la figura de Jesús de Nazaret exitosamente plantaron a partir del año 2000 a la fecha en el resto de la población mundial, sobre todo entre los ateos, que es esa idea de supuestamente convencer al resto de la población de que Jesús de Nazaret es uno más, es un avatar más, es un personaje más. ¿Por qué? Porque casualmente todos los avatares que han llegado y que han dado un gran mensaje y han representado ser parteaguas en lo que son las grandes religiones del mundo, supuestamente ellos nacieron el 25 de diciembre. Hay muchas imágenes donde se afirma que Buda nació el 25 de diciembre, donde afirman que Krishna nació el 25 de diciembre, donde afirman que Hermes Trismegisto, por ejemplo, nació el 25 de diciembre, ese gran sabio de la antigüedad, donde afirman que muchos otros avatares, muchos otros dioses de diferentes religiones, por ejemplo Zoroastro, dicen que nació el 25 de diciembre. ¿Qué pruebas hay? Pues alguna prueba por ahí, fortuita o sí, de repente en los textos religiosos de, por ejemplo, del zoroastrismo, se puede llegar a indicar que nació el 25 de diciembre. En aquel entonces, en la antigüedad, se movían por las temporadas solares, ¿no? Por los solsticios de verano, de invierno, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Mitra nació el 25 de diciembre. De ahí que el catolicismo o el incipiente cristianismo de las primeras décadas después de que Jesús partiera de este mundo, tomaron esa fecha para sustituirla con la fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret. Eso en su momento fue un grave error, amigos. O bien fue algo que ellos no tenían forma de evitar, porque ni siquiera los más allegados a Jesús sabían exactamente la fecha en la que él nació. A lo mejor, intencionalmente o no, Jesús de Nazaret nunca se las comentó. O si alguno de ellos lo supo, después de haber sido expulsados del Imperio Romano, o bien después de haber ido muriendo, pues se perdió la fecha, ¿no? Y la incipiente Iglesia Católica o los incipientes movimientos cristianos tomaron la fecha del 25 de diciembre para imponer de manera supuestamente estratégica el nacimiento de Jesús de Nazaret, de su Cristo, de su Mesías. Y con eso, seguir aprovechando la importancia que para diferentes pueblos tenía esa fecha y sustituirla, conmutarla con la del nacimiento de Jesús. Eso, amigos, eso es el plato predilecto para los opositores de Jesús de Nazaret. Con eso ellos indican, ¿ven cómo su personaje es ficticio? ¿Es una invención? Así como todas las demás religiones escogieron esa fecha, los cristianos escogieron la misma fecha para supuestamente justificar la existencia de su Dios. Qué casualidad que todos los grandes avatares de la humanidad nacieron en esa fecha. ¿Ven cómo es falso? ¿Ven cómo es una fábula? Y es acá, amigos, donde nosotros tenemos que sacar ese otro as bajo la manga. ¡Ey, ey! A mí no me vengas a decir eso. A mí no me salgas con ese meme. Porque la verdadera fecha en la que nació Jesús de Nazaret fue el 21 de agosto, no el 25 de diciembre. Y de seguro vendría ese otro ataque natural, ¿no? Esa respuesta natural. ¿Y cómo sabes tú? ¿Y qué prueba tienes? ¿Cuáles son las pruebas que demuestran ese hecho? Y ahí están, en el libro Urantia, las pruebas circunstanciales, los hechos que dan contexto al por qué. Hay muchas formas de explicar que el 21 de agosto del año menos 7 fue el nacimiento de Jesús de Nazaret. A partir de ahí, la polémica de seguro inicia. Pero cuando menos, sacamos de su terreno al opositor a Jesús. Sacamos de su guión al clásico opositor a Jesús que dice que como el 25 de diciembre nació Jesús y muchos otros avatares, entonces quiere decir que Jesús es un mito. Al sacarlo de su terreno, lo pasamos al nuestro. Y no se trata de ganar debates. No se trata de ganar debates. Se trata de que, hey, deja de perderle el respeto a mi Dios. A mí no me lo compares con Buda, A mí no me lo compares con Zoroastro. A mí no me lo compares con Mitra. Con Hermes Trismegisto. Incluso lo comparan con dioses del panteón egipcio, por ejemplo. A veces es Osiris, a veces es... Y es un meme muy extenso con muchas versiones. Obviamente siempre el personaje que coincide pues es Jesús de Nazaret, porque es el objetivo al cual ellos disparan, al cual ellos quieren ridiculizar. Al sacarlos de ese guión, los traemos a nuestro terreno. Y a partir de ese momento, dejamos precisamente de que siga difundiéndose ese meme, esa falsedad, esa calumnia. Eso es lo que precisamente queríamos plantear como una idea, como una posibilidad de defensa ante los argumentos que precisamente quieren ridiculizar o denostar la figura de nuestro querido Jesús de Nazaret. Voy a seguir leyendo los comentarios, amigos. Ya vamos a empezar a dar final a este primer asalto de este nuevo serial de Planeturantes sin filtros. Recuerden, aquí es sin filtros, ¿eh? Aquí es sin filtros. Alguno que otro taco, alguna que otra majadería se me va a salir, pero siempre va a estar justificada. Pero aquí hablamos fuerte y duro, ¿eh? Aquí hay autocrítica también. Nos dice nuestro amigo Azura Franco: recuerda que las tendencias se comportan como un péndulo, en periodos medibles de tiempo. Y nos dice: por favor, lee el libro Durantia. Estas personas son derivaciones naturales del devenir natural en la corriente del tiempo. Ah, te refieres a precisamente las personas que están difundiendo las ideas caligastianas así, por ósmosis o por casualidad en nuestro mundo. Muy probablemente, Azura. O muy probablemente es como yo digo. Nos dice Carmen Quintana: es cierto que susurran. Te meten ideas en tu mente, haciéndote creer que lo has pensado tú mismo. Pero si estás alerta, lo ves venir y los puedes rechazar. Son muy civilinos, como garrapatas. Muy bien dicho, Carmen. Así es, miren. Es cierto que no hay que darle tanto crédito ni tanta responsabilidad a estos dos grandes enemigos de la humanidad. Enemigos declarados. Enemigos que pudieron, primero, echar abajo el plan de Adán y Eva. Adán y Eva, señores. Adán y Eva. O sea, los supuestos seres que venían a elevar biológicamente a Urantia, miren, quedaron hechos trizas. Quedaron en la lona, en ridículo, enfrente de Caligastida Ligastia. No les sirvieron ni para el arranque. Su misión fue un total fracaso, amigos. Y lo estamos padeciendo hoy. Luego viene Maquiventa Melquisedec. En la tercera revelación, Maquiventa Melquisedec procuró no confrontarse con ellos y lo hizo muy bien. Fue muy sutil su enseñanza. Por eso, sin faltarle al respeto, obviamente, a nuestro querido Maquiventa Melquisedec, él actuó como una especie de ninja Melquisedec, y evitó la confrontación con este par de demonios. A mí me gusta denostarlos mucho, pues, pero bueno, si Maquiventa no quiso enfrentarse a ellos y evitó la confrontación, imagínense de qué par de perros estamos hablando, ¿eh? De qué par de bestias estamos hablando. Tuvo que venir, amigos, su padre creador, el Dios creador de este universo, a pararlos en seco. Imagínense la calaña, imagínense el nivel de mal, el poder que tenían este par de personajes, y junto con ellos Satanás y Lucifer. Tuvo que venir su padre a pararlos en seco, porque nadie más podía. E imagínense, amigos, véanlo desde esta otra perspectiva, ¿eh? Esto no viene en el libro Urantia, pero asimílenlo así. Vamos a ponernos el sombrero del abogado del diablo, ¿sale? Tómenlo con deportivismo lo que voy a decir aquí. Esto es Planeta Urantia sin filtros, ¿ok? Imagínense el poder que tenían este par de personajes, que ni siquiera viniendo Micael de Nevadón, Jesús de Nazaret, a terminar con la rebelión, los apresaron. Es cierto que pueden existir muchas otras posibilidades por las cuales los dejaron. ¿Y si fue porque aún tenían demasiado poder? ¿Y si fue porque no pudieron? ¿Por qué apresaron a tantos más? ¿Por qué hasta Lucifer lo apresaron? ¿Y por qué este par de tipos no? ¿De qué privilegio gozaban? ¿Cómo fue que se escaparon? ¿Cómo fue que no los pudieron capturar? ¿O qué? ¿El gobierno espiritual no tiene seres suficientemente poderosos para atraparlos? ¿O les dio miedo? ¿O qué? ¿O hay un plan de dejarlos? A ver hasta dónde llegan. Supuestamente para ver a ver cuándo se arrepienten. Vamos, salgámonos un poquito de los esquemas que nos da el libro Urantia, que son muy valiosos. No estoy denostando el libro, ¿ok? Ni su mensaje. Estoy buscando otras aristas. Estoy buscando una vuelta de tuerca. ¿Sale? Usemos el espíritu de la verdad. Para eso lo tenemos. ¿Y si fue porque eran demasiado poderosos? ¿Y si fue porque aún a pesar de que les quitaron un 90% de su poder, un 95% de su poder, ese 5% que les quedó fue lo que les dio la posibilidad de que no fueran capturados? Y sí, puede haber muchos what if, muchos y sí. El hecho es de que no los capturaron, ¿eh? El hecho es de que aquí están, oficialmente, porque se supone que la rebelión sigue. Según canalizaciones, la rebelión ya terminó, pero las canalizaciones no son oficiales. Se supone que siguen aquí. Y vean a su alrededor, amigos. Vivimos en un mundo política, cultural e históricamente luciferino. Chequen a su alrededor. Prendan la televisión. Escuchen podcasts comunes y corrientes. Vayan al cine. Vayan al teatro. Vayan a una galería de arte. Escuchen a sus políticos. Chequen las agendas políticas de sus países. ¡Ey! ¿Estás en Europa? ¿Vives en un mundo luciferino? No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Verdad que cuando esa frase nos la aplicamos a nosotros mismos y a los demás urantianos, ya no suena tan bonita? No le tengamos miedo al what if, al y si. ¿Y si hubiera? Porque esto es un mundo material, porque nosotros somos seres materiales, y por eso tenemos derecho a dudar, y por eso tenemos derecho a especular, y por eso también nos podemos equivocar. Por supuesto que sí, pero ambos bandos, ¿eh? Los que afirman que Caligaste y Daligastia son inofensivos, y los que decimos que no, que a lo mejor ya no son tan poderosos como antes, pero que todavía están ahí jodiendo al mundo, a su forma, susurrando. Y con eso basta, amigos. Estamos hablando de ese par de seres. Uno de ellos, príncipe planetario de nuestro mundo. Un Lanondandek muy brillante, que durante 200.000 años gobernó este mundo, más mal que bien, más bien que mal, lo que sea. Y que después de haber estallado la rebelión y de habérsele hecho una cuarentena, él siguió aquí como si nada, otros 180.000 años, haciendo lo que se le pegaba la gana. ¿Y quién lo detuvo? ¿Y quién lo paró? Tuvieron que mandar a Adán y Eva aquí, temblando de miedo. Van y a Madón le hicieron cara, pero al final el resto del mundo se fue al carajo, amigos. Aún a pesar de Van y a Madón. Llegaron aquí Adán y Eva, también ingenuos, pensando que iban a poder con Caligastia y Daligastia, con que ya, como ya no eran príncipe planetario ni lugarteniente, bueno, iban a poder con él y se fue al traste su plan. Así se fue al traste su plan. Por subestimar a la parte contraria. Error estratégico. Pecaron de inocentes, de ingenuos. ¿Vamos a permitir que nos pase lo mismo? Todo esto ya lo planteamos en ese serial de Desenmascarando a Caligastia. Son 8 rounds. Amigos, escúchenos con mucho deportivismo, sin ofenderse, haciendo autocrítica, especulando, haciendo hipótesis. Es un ejercicio de reflexión que llevó 8 rounds más 2 spin-off, que queremos cuando menos sirva como base para muchas otras reflexiones que desde estos programas de Planeta Oriente Sin Filtro hacemos. Yo sé que a lo mejor estamos exagerando demasiado. Yo sé que a lo mejor estamos siendo también, le estamos concediendo mucho poder a la contraparte. Pero amigos, en estos casos más vale exagerar. En las guerras más vale exagerar. Y en esto de defender a Jesús de Nazaret también más vale exagerar. Los budistas lo hacen. Y ahí está el budismo, miren, con mucho prestigio. Los judíos lo hacen. Ahí está el judaísmo, miren. Una religión muy respetada. Es más, en Europa, ahí de ti si hablas más del judaísmo, ¿eh? Hasta la cárcel vas a dar. Ahí están los musulmanes comiéndose el mundo occidental, sobre todo Europa, ¿no? Sobre todo España. Afortunadamente ya están surgiendo voces que se están oponiendo a eso. Pero por lo pronto van perdiendo el asalto. Casi pierden el asalto. Está en sus manos no perderlo, queridos amigos españoles. Y entonces, ¿por qué al cristianismo? ¿Por qué a nuestro querido Jesús de Nazaret todo el mundo le pega, todo el mundo lo escupe, todo el mundo se pitorrea, decimos acá en México, se ríe de esa figura y no tiene ninguna consecuencia? Y no con esto estoy diciendo que cuando veamos una persona blasfemando contra Jesús vayamos y le demos un puñetazo en la cara. No estoy diciendo eso. Simplemente con firmeza pidamos respeto. Y a lo mejor el puñetazo en la cara no lo vamos a llevar nosotros por exigir respeto, pero será con la cabeza en alto, amigos. Habremos hecho algo, cuando menos. A lo mejor después de recibir ese puñetazo y de que esa persona que se estaba burlando de nuestro Dios vea con qué aplomo recibimos ese puñetazo, a lo mejor se la va a pensar dos veces, otra vez que quiera burlarse de nuestro Dios. Porque va a ver que hay alguien atrás de ese Dios, que hay alguien que está dispuesto a recibir un puñetazo al menos. ¿Dónde está la valentía de los cristianos del siglo 1, 2, 3? Que los aventaban a los leones, que les prendían fuego. ¿Dónde está esa valentía, amigos? Y no estoy diciendo aquí que nos vayamos y nos crucifijemos, ni que hagamos mandas, ni que caminemos 10, 20 veces el camino de Santiago. No. O acá en México, de que nos vayamos de rodillas hasta la villa. No. Son las muestras de respeto diarias. En la vida cotidiana es donde debemos de defender el mensaje de Jesús y la figura de Jesús. Porque no hay mensaje de Jesús sin la figura de Jesús, lamentablemente. Recuerden que Jesús de Nazaret, Miquel de Nevadón, no quería dejar una imagen de él. Por eso tenía tantos oficios. Por eso procuraba que no le llamaran por su nombre. Pero al fin y al cabo, en pleno siglo XXI, es lo que tenemos. Porque sin Jesús de Nazaret, no hay mensaje de Jesús de Nazaret. Ya es muy difícil separar al personaje de su mensaje. Por lo tanto, es importante defender y promover ambas cosas. Que vuelva a vérsele con respeto a nuestro querido Jesús de Nazaret. Que vuelva a vérsele, cuando menos, como ese hombre bueno que fue, digno de respeto, de admiración. Porque flaco favor le han hecho los cristianos convencionales y los católicos a la imagen de Jesús de Nazaret cuando lo ponen siempre crucificado, cuando lo ponen siempre ensangrentado, derrotado, muerto. Y todavía a eso hay que sumarle las mofas, la bulla de aquellos que son cristianofóbicos. Y a eso súmenle que nosotros no decimos nada, que no hacemos nada, que no utilizamos el verdadero origen de Jesús de Nazaret, que es el 21 de agosto, para desmontar todas esas calumnias que se le han cometido. Y hay más elementos que podemos utilizar. El libro Urantia nos da muchos elementos. Cuando se nos dice, por ejemplo, que Jesús de Nazaret tuvo una esposa, que fue María Magdalena. Ah, mira, tu Dios se metió con una prostituta. Le gustaban las prostitutas. No uso la palabra de cuatro o de cinco letras, pero he escuchado argumentos así. Ah, mira, a Jesús de Nazaret le gustaban las cinco letras. Eso es otro meme, del cual vamos a hablar en una próxima emisión de Defendiendo a Jesús de Nazaret. Voy a hacer la última lectura de comentarios de YouTube ya para terminar este directo. Les agradezco muchísimo. Ha habido muchos comentarios en Facebook también. La mayoría de ellos son para felicitar el espacio. Y sobre todo, sugieran temas, amigos. Inicialmente van a ser cuatro asaltos. Pero si ustedes sugieren más temas, puede extenderse hasta 8 asaltos. Obviamente, al final del cuarto asalto va a haber el clásico, el tradicional spin-off. Voy a leer algunos comentarios, los agradezco muchísimo. Nuestro amigo John Lee nos comenta: en estos tiempos, mucha gente adora mucho las imágenes de santos y profetas. Se olvidan de las palabras de verdad de Jesús de Nazaret. Así es, amigo, así es. Ahorita estamos hablando de la denostación de Jesús, pero una forma precisamente de diluir la imagen de Jesús es poniéndole otras figuras que diluyen y que sobre todo sustituyen a la figura principal de Jesús. Pero amigo, al fin y al cabo, cuando los católicos o aquellas otras versiones del cristianismo o de la espiritualidad que creen en santos, ellos saben de una u otra forma que el santo es un intercesor, que el santo es el que manda el recado. Ellos lo saben bien. Hay quien se autoengaña y se queda con el santo nada más. Ahí está, por ejemplo, la figura aquí en México de la Santa Muerte, una derivación totalmente atrofiada de la fe de los católicos mexicanos, que ahora adoran a una supuesta muerte, una calaca, a la cual llaman santita, que es generalmente la que protege, en su fantasía loca de ellos, a los narcotraficantes, a los delincuentes. Ellos sí, totalmente se alejaron de la figura de Jesús, pero el católico promedio, el católico que va a misa ahí dos veces al año, a un bautizo, una boda, sabe muy bien que el santo es solamente un intermediario. Lo saben bien. Lo saben muy bien, que es una figura incluso nada más de barro. Entonces, por eso les decía al inicio que dejemos de pelearnos, dejemos de ver al cristiano promedio evolutivo como nuestro enemigo. En esta lucha no. En esto de defender a Jesús de Nazaret, aquí somos del mismo bando, amigos, aunque no nos gusta, aunque no nos guste esa idea. Aquí troyanos, urantianos, católicos, cristianos promedio, evangelistas, adventistas, vamos en el mismo saco, somos cristianos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir permitiendo que se le siga diciendo a Jesús que es un loquillo? ¿O qué vamos a hacer? Al menos dejemos de compartir esa información, al menos empecemos a contrarrestar esa información, sin sonar como que si fuéramos religiosos intolerantes, no, desde la cordura, desde la serenidad que nos da haber estudiado el libro Urantia o haber leído Los Caballos de Troya. Con la sabiduría y la información estrictamente necesaria. Sin andar hablando de viajes en el tiempo y de que el libro fue materializado y pacientes dormidos. ¡Ey! Eso no. Eso no sirve para defender a Jesús de Nazaret. Sirven las ideas. Sirven las mismas palabras de Jesús. Pero hay que defenderlo. Lo peor que podemos hacer es quedarnos callados y hasta agachar la cabeza y hasta reírnos de los memes y compartirlos. Porque es un balazo en el pie. Porque nos estamos dando un balazo en el pie. Porque precisamente estamos dilapidando nuestros propios cimientos espirituales. Esa es la propuesta de este podcast, precisamente. Sigo leyendo los comentarios. Nos comenta Jason Lee en YouTube Live. Además de las secuelas que quedan de la rebelión de Lucifer, también las costumbres religiosas de cada país hacen que se dificulte ampliar la verdad. Definitivamente, definitivamente, Jason. Hay una gran labor por hacer. Lo peor es no hacer nada. Nos dice nuestro amigo Natu Nano, me tengo que ir. Un abrazo a todos. Lo acabaré de escuchar en el diferido. Muy bien, Natu. Muchísimas gracias por tu colaboración. Siempre tus datos son importantes en esa transmisión. Jason Lee nos comenta en YouTube Live, es difícil cambiar la opinión de una sociedad con mente cerrada, pero confío que en el futuro muy lejano todo el mundo cambiará para bien. Así es, también nosotros amigo Jason, en eso confiamos. Carmen Quintana nos comenta en YouTube Live, las mentes débiles son campo de cultivo para implantar las maldades de Caligastia y Daligastia. Cuando el ser humano rehace sus ideas, cuando no haya nadie a quien no puedan manipular, ese será su fin. Es lo que creo. Muy bien dicho, excelente reflexión, Carmen. Nos comenta nuestro tocayo Jorge Recinos. Gracias, Jorge, por brindarme tu sabiduría urantiana. Es mi opinión simplemente, tocayo. Recuerda que aquí esto es especulación pura y dura, amigos. A veces nos comentan en los directos o en los comentarios, ¿y dónde dice el libro Urantia esas barbaridades que tú estás diciendo? Y yo siempre contesto, en ningún lado. El libro Urantia ahí está, en PDF, en impreso, pueden leerlo. Muchas de las cosas que digo aquí no están en ningún lado. Son fruto de la reflexión, son fruto de la especulación. ¿Podemos estar equivocados? Sí. Por supuesto que sí, es muy probable. Pero al menos estamos haciendo uso de la voz. Otro de los capítulos del serial de Desenmascarando a Caligastia. Y la voz, amigos, en estos casos es muy importante. Por eso estamos invitando a eso. A que defendamos a Jesús de Nazaret. A que no te quedes callado. A que no bajes la cabeza. Flaco favor le estás haciendo a tu Dios. ¿Cuándo viste tú en el libro Urantia, tú que tanto te preocupas por lo que se dice en el libro Urantia o no, ¿cuándo leíste en el libro Urantia que Jesús bajara la cabeza? Que Jesús fuera pusilánime. ¿Cuándo lo viste? ¿Cuándo lo leíste? Que fuera cobarde, que llorara. Jamás. Jesús era un valiente, sí, al final lo machacaron, pero cayó como un valiente. Jesús era muy estratégico en lo que él hacía. Jesús no se dejaba amedrentar, es cierto, él era pacifista, pero se juntaba con aquellos que lo defendían. Era bastante listo al respecto, ¿no? Soy pacifista, pero tengo un amigo que les va a dar de garrotazos, ¿eh? Era muy buen amigo de alguien que lo defendía, que muchas veces lo libró de problemas, a punta de puñetazos. Siempre es bueno tener un amigo así. Ese es el amigo que tenemos que ser, nosotros de Jesús de Nazaret. Está bien, Jesús de Nazaret es pacifista, amor y paz, amados los unos entre los otros. Pero mi amigo, no te vengas a burlar de mi Dios. Primero te lo voy a decir con palabras, luego te voy a dar argumentos. Si me sueltas un puñetazo, lo voy a recibir. Estoicamente lo voy a recibir. Pero si lo sigues haciendo, ahí te va mi puño, ¿eh? Eso es lo que hubiera hecho Jesús de Nazaret. No, eso es lo que voy a hacer yo. A ver, ve y mófate de un musulmán de su fe. Él ni siquiera te va a dar chance, ¿eh? Él ni siquiera te va a dar un argumento. Te va a soltar un garrotazo. Te va a lapidar. Te va a lapidar. Entonces a mí, como cristiano, recuerden, Cristo Miquel de Nevadón, urantianos, cristianos. A mí como cristiano, no me falte ese respeto. Yo no te lo falto a ti. Yo aprecio a la ciencia, es en la que tú crees. Yo la aprecio, yo la valoro. Le doy su justa dimensión. No vengas aquí a denostar a mi Dios. Por favor. Te lo voy a pedir una o dos veces. A la tercera, atente a las consecuencias. Porque aquí se respeta mi Dios. Aquí se respeta mi Dios. Porque es Jesús de Nazaret, amigos. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Si ustedes hubieran sido uno de esos amiguitos que tenía Jesús, de esos niños que lo defendían. O si ustedes hubieran sido un apóstol de Jesús, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Se hubieran escondido? ¿Lo hubieran negado como lo hizo Pedro? ¿Lo hubieran traicionado? ¿Se hubieran hecho los tontos como los alfeos? ¿Se hubieran hecho los locos? ¿O hubieran salido a defenderlo? Pónganse en esa situación, amigos. En esa situación estamos hoy también. Al menos no nos quedemos callados y pidamos respeto a ese Dios en el cual nosotros creemos y al cual tanto amamos. Ese es el mensaje que queríamos compartir el día de hoy. Esperemos haberlo podido transmitir correctamente. Ojo, nada de violencia, por favor, cuando no sea necesario. Hay personas, amigos, en estos mundos materiales que solamente entienden con violencia. La violencia es el último recurso, pero es un recurso, ¿eh? El último, pero es un recurso. Lo que no podemos hacer es bajar la cabeza y hasta reírnos de que se burlen de nuestro Dios. Eso, amigos, es la verdad, no ser un buen cristiano, urantiano, troyano. No es correcto, no se vale. En este club yo creo que no debería de valerse eso. ¿Por qué? Porque hay amor. ¿O ustedes permitirían que alguien se mofara de su esposa, se burlara de su hijo, de su novia, de su madre, de su padre terrenal, que se burlaran de su amigo, que se burlaran de ustedes mismos? Entonces, ¿por qué permitimos que se burlen de nuestro Dios? ¿Que no para nosotros nuestro Dios es algo muy importante? Entonces, ¿por qué permitimos esa mofa, esa bulla, esa broma simplona, ese humor negro? Esa es la cuestión de este asunto y es lo que queremos compartir esta noche. Esperamos haberlo logrado, amigos. Ya ven que nosotros de repente nos vamos por las ramas y a veces no sabemos transmitir bien los conceptos, pero cuando menos sembramos en ustedes estos espacios de reflexión. Muy bien, voy a leer el último comentario de YouTube Live. Los agradecemos todos y nos dice José Liborio Martínez Urista: saludos y que tengan excelente día y buenas madrugadas aquí en México. Así es, estamos terminando esta noche, ya pasa de la medianoche, ya van a ser, ya es la 1:30 aquí en México. Les agradezco muchísimo, voy a terminar la grabación de este podcast y me quedo un ratito en redes sociales, unos 2-3 minutos para darles unos anuncios más. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden, este es un espacio de reflexión. Mucho de lo que dijimos aquí no está en el libro Urantia. Planeta Urantia no está avalado por ninguna asociación ni ninguna fundación del libro Urantia. Hay incluso personas que dicen que ni siquiera merecemos llamarnos Planeta Urantia. Ni hablar, así nos llamamos ya. A lo mejor lo merecemos, a lo mejor no, Posiblemente lo hacemos bien o posiblemente lo hacemos mal, pero las redes sociales están ahí para todos. Si tú crees que puedes hacer una mejor labor para defender a Jesús de Nazaret, ahí está tu canal de YouTube, ahí está tu canal de Facebook. Hazlo, hazlo mejor que nosotros. ¿De seguro lo podrás hacer mejor? Claro que sí. Adelante, adelante. Nada te detiene. Lo peor que puedes hacer es criticar y quedarte callado. Eso es todo, amigos. Se despide de ustedes su amigo Agondonter. Hasta la próxima.